antes y un ayer en el Switch, una banda, digámoslo, bastante diversa y afilada en sus letras y en sus composiciones, una mezcla de improvisación y hip hop, como lo mismo, como el mismo Berenjena lo define, como un hip hop barroco transmitido por MIDI. Su trabajo, para los que están interesados, es desde el 2016, el año pasado, un hermoso EP vinilo con las ilustraciones de Jim Pluck, lo pueden adquirir en Surco Records. Y bueno, Las Nadas, un proyecto, como venía diciendo, bastante particular, para los que tienen un poco oídos sensibles y les toca un poquito el alma, que les rocen con un papel de liga el alma. Yo creo que van a disfrutar mucho de este concierto, unas letras bastante inteligentes. Y bueno, Switch número 97, ya casi llegamos al 100. Vamos a tener, obviamente, un evento un poquito más de envergadura. Bienvenidos, estos son Las Nadas en el Switch. Si alguien me interroga, solo digo hey. Mi cumpleaños. sabes, wow. Toscana borda la obra, el paisaje, mercader, tengo cara de interesante de Arnoldo. La cultura de Hawái define infinito de textos. Salta, brinca, ponte puesto. El espíritu aloja tantas cosas al alma. Se me afloja la palabra y brecha. Paso por las librerías, brujas, malas tonterías. Que se abra con esto en mente la fibra. Toma forma en el proceso. Como la liebre es correr, es nombrarte bruja. Fijo acudí, produjo la calma allí. Rujo y pujo como surubí. Del cielo gotea lisa. Profetizo esta premisa y siempre te repito en la brisa. Sin ser invitada llega y no se pisa. Gracias. Bueno, esto es el rap, lo han oído en los buses y también pueden pensar que somos como unos raperos de bus un poco más engallados. Piensen que estamos en movimiento y que el sonido va aterrizando ahí lentamente. Ya. Parce, ese es el hijo de puta. ¿Pueden por favor darme un aplauso ahí como para inaugurar este concierto? Yeah. Y bueno, y hay como maricas que no sé ni qué decir. A mí me apasiona esa mierda, ya, eso es todo. Me gusta los beats, eso, los bajos que se repita. Y encima de eso, pues inventarse huevadas, ¿cierto? Entonces, vamos a tirar otras huevadas varias aquí. Esto se llama Atrapasueños. Y en el metrónomo también. Si te robas la cámara, le quitas el foco. Es mejor costruirse de a poco. Dame el jazz que le dio a Lennon, Yoko, Broku. Sos un puto sacamocos. Bien atado cada uno a su estaca. Bien atropellado así que no veo la placa. Los niños suenan la matraca, waka waka. Traigo la music de la fiaca. Y siempre que deliro nunca me equivoco. Vivo en una enredadera como de porotos. He ido joropos por el Orinoco, pero nunca oí tal cosa como tus sofocos. Siempre que deliro nunca me equivoco. Vivo en una enredadera como de porotos. He ido joropos por el Orinoco, pero nunca oí tal cosa como tus sofocos. La pista se churreteó un poco, pero gracias. Gracias. Esos son como que voy entrando en mi rito personal. El Ñoño es como mi himno espiritual, ¿sí? Siento una conexión con el Ñoño. Entonces aquí va. Esa, espero que no se churretee la pista, que brincó algo, ¿no? Fue como raro. Siempre hay como miedo a los silencios, ¿no? Yo no. Parece chino. La expectativa. Así, álgebra, ecuaciones que me enervan los sentidos, que con una curva se hacen música para mis oídos. Además, después del estudio me espera un retoño que me dice cuando llego, ven aquí, Ñoño. Aquí estoy, ya lo ves. Wah, wah, every woman se derrite por mi Ñoño. Soy un gran estudioso de la filosofía, pero prefiero verle las muñecas a Sofía. Estudio todos los días la física cuántica para comprarme un carro y una casa elegántica. Y ya que me ves dirás, ser Ñoño es bueno. Él come pavo y caviar y yo arroz con huevo. causa de ellos solo están en repudio. Yo, estallando el cerebro la voz, perdón. ¿Están escuchando bien? ¿Quieren más? ¿No están escuchando bien? ¿La voz qué? ¿Más alto o más baja la voz? ¿Bar? ¿La batería? ¿Ay? No, mira que hay un feedback y es este micrófono. ¿Lo puedes? Sí, de acá, sí, ya. Gracias por allá, bueno. Buena observación acústica. Gracias, Fidel. Es genial. Por favor, sigue bailando como loco. Y bueno, ya que me dicen que no está tan cagado, pues ahí vamos. Esta que sigue es una diatriba, medio diatriba, ¿no? En esa época me caía re mal el Matacandelas. No lo soportaba, me parecía lo peor. El Garalán Poe a la mierda. Pero pues ya los quiero, me parece chimba igual su trabajo, así que what the fuck. Pero pues quedó una letra de eso y se la tiré a su director así de frente, así como una venganza rapera. Ahí va. Y es muy boba la pista también, va. Lo único que te queda es hacerlo. hacer rock art y te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Yo, con excepción de los artistas que se sientan aludidos, por favor, cantemos este coro, es breve de cantar. Dice así, vamos todos, yo. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Crees que has bajado en una nave de Marte. Te crees inteligente porque lees a Sartre. Crees que has bajado en una nave de Marte. Que como un estado van a ir idolatrarte. Solo te queda hacer robar. Con nuestro bailarín invitado, Fidel. Así es, yo, así es, yo. Muévelo, Fidel, yo, muévelo, Fidel, yo. Sí. Me la suda. Me la suda. Gracias. Gracias. Ya me comencé a enfurecer. Ya, ya sentí por qué hago esto. Lo hago para insultar. Eso es todo. Lo hago para insultar putamente. Hay algo que no me cuadra y ya, lo quiero escupir. Gracias. Y gracias, Fidel. Y se me olvidó llamar a un gran parcero en la anterior canción, así que lo llamo ya, por favor, Manolo. Ven, aquí está tu micrófono por acá. Y vamos a tirar una canción con Manolo, parce. Un aplauso para Manolo aquí. ¿Cómo? Está apagado, creo, Manolo. Próbalo. Sí. Bien. Sí, ya sé, lo hago para insultar, eso era. Me falta encontrar ese foco. Ya me voy a ir derecho aquí, güey, puta. Ya, ahí voy. Entonces, el siguiente tema es como inspirado en la música para planchar. Y pues como yo hago música es para parchar y estar cerca de mis parceros y sentir el amor de la música, pues... me vale verga, sí, esa canción es bonita y me encanta y dice así. Y Manolo, pues, fue MC Cusca en el colegio. Era un man como que ha rapeado desde hace mucho y está chimba ahí también. Bueno, estuvo ahí en la génesis de toda esa mierda. Ahí va. Peligroso divulgar la verdad y tanta vivencia del dios de la paz. avanzando entre absurdas miradas de los ojos inconscientes que nunca podrán ver. Cuántas ideas en mi mente pueden caber, recuerdos, visiones y tantas frustraciones. El camino es estrecho y profundas son las aguas. Cruza las oscuras rutas, no es un reto al final del sueño. Ceremonias sagradas, bailando entre fuego, pisando las cenizas, evitando no me quemo. Fuerza latina, al sur representando cada esquina de este mundo. Los relatos de ancianos son los años de antaños. Valientes intactos ofrecieron sus desbaldos al de sus rasgos. Y si quieres respuestas, el sol le da preguntas. Oscuros corazones de razones y sin culpas, el poder que los esconde detrás de callejones, su forjada armadura, caballeros de un sistema. Y el río me arrastra sobre un dulce legado. Montado en la canoa voy remando lado a lado. Ahí vienen las corrientes, garras fugaces, esperando suavemente a que el viento me abrace. Yo, sí. Esperando suavemente. Epifenómenos, veo a Snow con siete nanos viridianos. Que vaya el grano no significa plano, bacano. Me suelta la lírica al hispano. Lleven cabanos con esos prolegómenos gitanos. Partir por siempre a la deriva. Y hay quien se aferra a esas viejas heridas. Jinjang combina. El centro es ojo de un carina. Se arremolinan los pensamientos que se afinan sin aspirinas. Repito palabras vanas porque tengo ganas. Porque saltan con mis llantas. ¿De qué te afanas si la prisa no hace nada? Portan sotanas para escondernos el alma y entables tabla con la tabla rasa. No existen razas ni fronteras como la de Gaza. No son más que muros y que mierdas que pasan mientras nos cazan y nos secan como uvas pasas. Como una que pasa y que quizá no vuelve, amigo de elves. Canto tal vez rebeldes, blue velvets para bebés. Filmo casabets al revés. Ya ha pasado un tiempo desde el Ennis Observer y no quiero darte el gusto de decir de dónde vengo. Vengo de aquí y eso no está nada lejos. Me miré al espejo y descubrí un trago añejo. Burro que está viejo, se ha acostumbrado al rejo. Y te dejo que las palabras salen a su lejos. Si se te ate ojos, vengo a hacerte mi bosquejo. No te aldejo, pues en el social pressure, pressure, pressure, pressure, pressure, pressure, a no oír consejos. No me quejo al oír consejos. No me quejo al oír consejos. Yo. Y así acaba esta canción, que es como una música para planchar ahí, toda rara. Gracias. Farse, viene un temazo. Vamos a aprender esto. Vamos a aprender esto. Fidel es un... La rompe, gracias. Ya, Fidel es parte de las NAS prácticamente. Y esto es una chimba, es como de los primeros temas que hicimos. Es todo poético. O sea, Farse, cae. Por favor, se llama Coma Sonoro. Panes de azafrán, quien probará la última y más íntima tinta del zarcín. Censura de la mente que viene hilada por lunas crecientes. Nos cepillamos bien los dientes, no detectes la camarita para que brillen sus clientes. Antécese del verbo con sus tantas parrafadas indecentes. Que en los pasteles me gusta que la cereza la atraviese un puente. Que me caiga mermelada en la cuchara y mi vida se vuelve un temita de gypsy. Sin saberlo me metí en la boca un topsy. De toda la galaxia, sudo cada vez que enfrente a la ventana se me posa un rabbit. Que en casa, claro que me pongo la nariz. Que me perdí como chilapo en París. Que el día no es tan gris. Saluda y no hagas tanto análisis. La serena tapa, llego a la calle hecha un bis. Un bu o come uvas por ahí. regamos semillas púrpuras. En las brújulas ellas son mágicas, ponte estas alas y vete a volar en ti. En el polo norte hay un party, que Mohamed era hijo de Dalí. El sheriff va con los Dari, es un glosario de la Pesetari. Trampolín rojo para un saltarín, zambullidos, clavicordio, fonsai. Es el método del juego Wansei, transcurrir suave, lento, tienes caras mariposa. Bo, la trola con tu engaño de lenguaje, nadamos en este day. Ondas cómicas para semióticos, como las leyes de pulsar el play. El ritmo es cuasi simultáneo, alias que despierta un cross, disparate o empatía, química, tulpa, vigía. Y narran todos los quinceañeros, cama feo, seres bomberos, certeros, aguateros, se espera por cuidar la vela. Yo, sí, carambolos, quinceañeros, cama feo, seres bomberos, certeros, aguateros, se espera por mirar la vela. Vela de la biela que se quemó con su chupa, opa, huepa, es la lupa que aumenta. Carambolos, quinceañeros, cama feo, seres bomberos, certeros, aguateros, se espera por mirar la vela. Vela de la biela que se quemó con su chupa, opa, huepa, es la lupa que aumenta. Y estoy de un humor estival, como en Almíbar, estoy tocando el citar junto al caníbal de Aníbal. Suenan los chors, Zanzíbar, gradualmente se desata la pipa. Hey, mira mi jiba, en mi estómago mi suicidad gritan viva. Yo no doy fácilmente un give up. Mira mi tipa, viene de Arequipa, escucha viva, pica, me equipas. En los árboles anida, misión cumplida, se logró retrospectiva. Viajar en chiva, ella es mucha piba, aún con gripa. Cuando la tomo, me dice sipa, me sale chipa. Justo ahora se me revuelven las tripas. Quieren otras ondas que se emitan, millonadas se licitan, luego te las quitan. Pero se mantiene intacto el interno titán. Realidades alteradas se vomitan, todos los barros se estripan. El dinero lo reparte Pitpan, la gente grita, va corriendo donde la mamita. Enciendo mi pipa llena de gripa, mientras busco a Jack de Ripa. Thank you. Este es el rap del cura para todos los cerdos, yo. Aquí les va, yo. Aquí les va. Mi nombre es Javier, esta es mi historia. De joven me mantenía con la curia. Prometí nunca tener novia, pero esto dio un gran vuelco a mi historia. Dominicos, ellos me llevaron a Puerto Rico, donde ser cura es como jugar tío rico. Allí conocí al padre Enrico, romano homosexual, me la hacía muy rico. Y así progresé, aumenté mis influencias, cuando conocí al arzobispo de Provenza, su señora del servicio, esa vieja mohina, nos oía retozar como con fiebre porcinas. De ese modo fue como si me abrieron las puertas, pues dineros extraños fueron a parar en mi cuenta. No era que yo pasara frente a Santa Ana, solo que ayudaba a algunas bananas. Anillos de oro, cruces con diamantes, sotanas y zapatos muy elegantes. Mis vacaciones siempre eran en Gantes, donde comía langostinos con guantes. Un día apareció en mi confesionario un muchacho muy pálido llamado Mario. Convertí la confesión en un cuestionario para saber si se vendería por algunos denarios. Esta fue una enseñanza de López Trujillo, pues cuando él concedió nos volvimos pillos. Nos volvimos pillos. Si hubiera sido dirigente deportivo, habría llegado a la cumbre de la FIFA. Esto de ser cura es solo una rifa, para llegar lejos solo chupa pijas. No podría enumerarte mis viajes por Europa, donde quiera que llegaba me quitaban la ropa. Religión o profesión, el término trastoca. Cuando te llega la hora, hermano, te toca. La mente se aloca, que curas tan locas. La gente provoca con su café moca. Y ya me llega la hora, hermano, me puedes comprender. Soy un cura en edad de merecer. Me enviaron a estudiar la ética y la moral, con la condición de culiarme al cardenal. Ya gané el partido, ya canté victoria, todo porque nunca tuve novia. Esa historia y se le moja la sotana. Se le moja la sotana al cura. Se le moja la sotana. Se le moja la sotana al cura. Este coro también es re breve y se lo deberíamos dedicar a unos cuantos hijos de puta y unos cuantos colegios de medallo. Dice así, por favor, anímense, cántenlo. Salgan del mutismo, se le moja la sotana. Se le moja la sotana al cura. Se le moja la sotana. Se le moja la sotana al cura. Más duro, se le moja la sotana. Se le moja la sotana al cura. Ay, ay, padre, así no se puede. Ay, padre, así no sé. Ay, padre, así no. Ay, padre, así. Ay, padre. Ay. Parce, ve, vienen, ya estamos como en la pista final, ya me siento feliz, gracias por venir. No fue un fiasco del todo, no fue un fiasco del todo, hay cosas fiasco, cosas lindas, quédense con las lindas. Estoy feliz porque viene un temazo. Entonces, parce, este es como un tema así medio poético, no es tan como de denuncia política de violadores, hijos de puta. Sí, sí, ahí va este que se llama Grusha. Este se llama Grusha, para que lo pillen. Mira esta grulla de origami. Serán pero grullas, más no pises mi tatami. Hey Kami, ¿qué hay pa' mí en este party? Ahora que el mundo se patina. Tranqui, el hip hop tiene su think tank, tiene su banking. Si quieres te echo tus sandkits. Bandits son piratas de este county. Yo aquí hablando inglés y no tengo ni bounty. Chantilly, CBG de la calle. Si no lo hiciste ahora, ya no lo hiciste ayer. What? Me hiciste en un taller de tu talle. Manaya la Madonna por negarme su detalle. Ni una evacuación sin un escape. Si esto se calienta como el planeta de los apes. No mires el enchape, no, mírame a lo profundo de mi alma y espérate. No sé karate, lo reconozco. Siento me rasco, más canto chusco. Cómprate un pisco en ese kiosco. Y ya sabes que pa' la disco soy un chasco etrusco. Real, ya me sabes, un emoticon. Como en las movies todos tienen su walkie-talk, su talking show y cero introspección. Tanta foto, carita de liebre. Me alebreste como el toro del pesebre. Ahora te digo mi punto de quiebre. No tengo fiebre de los célebres, el epérrimo soquete. No soy pelele, soy petete, soy peter del estilete. Y hago con versos torniquetes. Detente un flow imparable aunque lo intente. Vipersen se lo han tomado unos alpetes. ¡Wow! Esta fue la grulla esa. Yo. Primito ahí, suavecillo. Qué chim. Lo mío es Bach, marica. Chimbiosis. Chimba de tema. Un parcero que viene acá. Sebas, que casi desconecta la vuelta. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ven por acá. Me hice tirar chimbiosis, loco. La facilidad, lo simple del argumento y dejar la frágil idea de pasearse por ser imaginador del ser. Siempre busco enloquecer, pasear pequeñas ideas, luego a sola las siento crecer. Las absurdas, las extrañas de la vida te acompañan desde cero zen. Ve a la cima, sí, no es el plano material lo que replica aquí. Moldear la energía, larga masa, lo que deja fluir. Tandem detengo mi centro, fly. Gritando desde lo nulo, dejo de pensar. Precedo, sigo mis textos, estos restos de abril. Mi barco perdió el instinto naveguero. La lengua vive en la boca, el torrente de rocas. Detenerme, quiero en tu tambor de sol. Pararme en tus ojos, aerosol es un solo de este gramófono. Y monto el rancho en el micrófono. Pinocho era socio del espantapájaros. Shihiro de play y pause, buscando un grito de largo alcance. El ambiente propició la dilatación del centro. Y cientos de milagros puestos en las masas. Las letras van al fogón, a la brasa. El fósil, lo básico, fundamental. Tesororo, el flu como Siriri, Puccini. De noche con coches, secre cuentos de Rodari. Cual ojo se puede rodar aquí, micromegas, montando las telescópicas, las tenopeicas y Juanito de pierde días. Recuerda lo que en tus sueños ya sabías. Ya sabías, ya sabías. Ajá, ajá. Yo, sí, puede ser que las alarme en el ruedo. Groovy room tras el cual no desespero entero. Vienen poemas con los brevos. Primer menester es volar por el terreno. Puede ser que las alarme en el ruedo. Groovy room tras el cual no desespero entero. Vienen poemas con los brevos. Primer menester es volar por el terreno. Piro, primo, pirandelo, pinta un nido. Giro, dentro de la espira es lo que pido. Parece un copete pasocito. Japonés, pólipo de un mito. Gomita roja más que el doctor Brito. Grito por el regalo del convite. Gatito blanco como una nube de confite. Lisbeth quiere que la exciten. Intente el 3 de Notre Dame. ¿Y qué? Pintor de sueños, espina dorsal que conservo. Enervo el templo del cerebro con palabras bizarras y otros ceros. Parceros, ahora mismo vienen los aguaceros de palomas y bomberos. Tras los cercos ya nos vemos, cuánto les temo. Nada, casi nada para los de adentro. Críticas en el desierto, canto ya desde mi centro. Como agua fuerte, fortaleza, menester. Incanse inerte tras los luceros. Pantalones y agujeros que conocemos. Red es rojo de revés del lapicero. Intentan cruces, ya lo sé, tras ceniceros. Incluiría otro poema en el asiento trasero. Pero no es para tanto. Piano intacto de ese encanto. Acorralado y conozco mil historias de locos en su interno. Toco madera porque estoy fuera de foco. Un poco de calor mientras la miel me enfoco. Duro como un Goku, canto como el Roku. Y fuck you, ya sé que choco. Vivo el choco mandioco y sé que en esto no me equivoco. Mi vocación no es callar bombalicos, ni cólicos vomitan, ni rapinos, ni políticos. Miren este rap, tiene sin su sabor cítrico y sin mocos. Ataque al dogma raquítico, lenguaje de pirañas. Mensajes analíticos, sistemas en caída con grafitis tan estéticos. Métrico, sensación casi es eléctrica estética. Las luces son estroboscópicas, técnica. La lírica es escénica, los juegos pirotécnicos, mi flow latinoamérica. Puede ser que las alarme en el ruedo. Groovy room tras el cual no desespero entero. Vienen poemas con los brevos. Primer menester es volar por el terreno. Puede ser que las alarme en el ruedo. Groovy room tras el cual no desespero entero. Vienen poemas con los brevos. Primer menester es volar por el terreno. Gracias. Llamo a... Vamos a llamar a dos cantantes invitados allí, Manolo y Juani, con quienes escribimos e hicimos El Hipster. Es un himno también. Sí, guau. Qué duro ser un hipster. Un, dos, tres. Qué duro ser un hipster. Resistir los embistes de una barba rebelde o de un pelo indecente. Un poco más de lente puede indignar la gente. Quiero ser infrecuente, sexy, pinta y me gusta buen día. histórico arborizado con aroma jazmín. Qué duro es ser un hipster, pero qué moderno que es. Parce, ya, ve. Ahí le vamos haciendo. Gracias por caer. Gracias a los parceros. A Cami, un aplauso a Cami, por favor. Master Batera. Al Switch, es el Switch 97, es una chimba. Desde que soy chiqui, soñaba, desde que tocaba oboe 7 horas encerrado en mi habitación. Quería que me invitaran a Switch para ser famoso y conseguir novia. Pero bueno, hoy lo logré. No sé qué pase hoy en la noche. Varias cosas. Parce, el disco lo pueden conseguir donde Trucha Frita, en Surco Records. También hay una tienda en el poblado que es de una amiga, Sarita, que se llama Jungla, queda en Manila. Ahí hay varias copias. Las copias las estampé yo a mano, una por una. Una por una. ¿Sí? Entonces, bueno, si quieren las compran. Es un camello, por eso no volví a hacer, precisamente. Es un camello, weón. Pues es un montón de camellos. Las canciones, pues ahí van, sí, cogen forma. Hay unos momentos que es una chimba, otros en que me quedo totalmente afónico y odio rapear, pero me encanta ya, me parece una chimba que hayan caído. Soy muy emotivo, gracias por venir, ¿no? Ya, ábranse, para mierda, no sé. Soy muy emotivo, gracias, ya. Ese es todo, gracias. A Sebas, a Manolo, a Juani, a Vivi, con invitación, todos los de Switch, al Exploratorio y ya, eso es todo. Gracias.